Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Estamos de nuevo, nosotros y los medios. Este encuentro de todas las semanas. En los cuales ya hace casi un año venimos visitando y revisitando las cosas que en la semana se dicen desde los distintos medios de comunicación. Vamos primero con las vías de comunicación para los oyentes que por ahí por primera vez nos sintonizan y quieran intervenir, cosa que será muy, muy bien vista desde aquí. Tenemos la línea gratuita de Radio Provincia, 0800-222-1270. Tenemos una dirección de correo electrónico, nosotros, @amprovincia.com.ar. También tenemos, para no ser menos en esta época de comunicaciones, un Facebook, que es Nos los Medios, y así nos encontrarán. Y para completar toda esta oferta de medios de comunicación, tenemos un blog que es Nil Medios, la Y es nilmedios.blogspot.com, en donde se podrán encontrar con todos los programas, los archivos de los audios completos de nuestros programas, y seguramente el que estamos comenzando en este momento, antes de la noche, ya va a estar disponible ahí para quienes no lo hayan podido escuchar o que quieran volver a escuchar algún aspecto. Hoy estamos con el programa número 45, que, como siempre, tratamos de conectar en el caso de los sueños y los números que tienen que ver con el juego, el escolazo y demás, es el vino. Casualmente vengo esta semana de San Juan, así que tengo un muy grato recuerdo de esta bebida que hace tan fuerte a los pueblos. Pero bueno, hoy 25 de junio, como siempre también señalamos otros acontecimientos importantes que han sucedido, que comúnmente dan en llamarse efemérides. Por ejemplo, en el año 1806, las tropas inglesas al mando del general Carl Beresford desembarcaron en la zona de lo que hoy es Quilmes para invadir Buenos Aires, y que después fue conocido en nuestros libros de historia como la primera invasión inglesa. Recordemos que al año siguiente lo intentaron nuevamente con escaso éxito, por suerte. En el año 1903, un 25 de junio, nace George Orwell, un notable escritor británico que se ha destacado por una suerte de género anticipatorio de lo que iba a pasar. 1984, Rebelión en la Granja, algunos de sus títulos más importantes, y que con esa lucidez que a veces de cuando en cuando tienen algunos autores, supo anticiparse a sucesos y nuevas formas de organización social que por supuesto no tenía elementos científicos como para poder hacerlo. Sin embargo, muchas veces la literatura aporta una mirada diferente y no por ello menos lúcida. En el año 1912 comienza el movimiento rural llamado Grito de Alcorta por la ciudad de Alcorta en la provincia de Santa Fe, que fue nada más y nada menos que la primera huelga de trabajadores rurales y chacareros de esa provincia, con gran repercusión en toda la Argentina y que dio origen de alguna manera a lo que hoy es la Federación Agraria Argentina. De alguna manera decimos porque las últimas actuaciones de esta, de este agrupamiento de pequeños y medianos productores rurales, a veces, como le ha pasado a otras entidades, han perdido el rumbo. Y bueno, recientemente hemos visto a los dirigentes principales de la Federación Agraria del brazo de supuestamente sus máximos adversarios, por lo menos en el terreno de la producción rural, los de la Sociedad Rural Argentina. En 1978, también hoy, el 25 de junio, es una fecha muy importante y contradictoria, como todas las cuestiones vinculadas a la dictadura cívico-militar que gobernaba el país por entonces y la realización del Mundial de Fútbol en Argentina. Exactamente hoy, hace 33 años, la selección argentina de fútbol se consagraba campeón del mundo por primera vez con aquel recordado 3-1 sobre el seleccionado de Holanda en el tiempo suplementario y con los goles de Kempes en dos oportunidades y Bertoni. Acá habría que hacer una acotación. Un día antes de ese mismo año, el 24, es decir, ayer estuvo cumpliendo 33 años, como dicen muchos, la edad de Cristo, Juan Román Riquelme, que muchos lo señalan como uno de los jugadores más importantes surgidos en Argentina en los últimos 15, 20 años. Parece que estaba predestinado a ser jugador de fútbol, dado que nació en las vísperas de que Argentina se alzara con la primera Copa Mundial, bautizada Jules Rimet. Por acá llega Gordillo, que se cayó del catre, y acá llega Ivana también. ¿Por casualidad durmieron juntos? No, va de retro. Se encontraron en la esquina. Justo. Bueno, está bien. En realidad era tal el despiporre de tránsito en Callao que podíamos habernos encontrado con el mismísimo Mariotto. El mismísimo Mariotto. Yo lo vi en todas las tapas de los diarios, pero estamos con las efemérides, así como me ve. Estamos con la muerte de un filósofo francés muy destacado del siglo XX. Miguelito. Pelado él. Calvo, sí, de anteojos. De anteojos, y que supo marcar una, no diría ruptura, pero sí una tendencia bastante distinta en el último cuarto de siglo en la filosofía francesa, con algunas obras muy trascendente y que seguramente seguirán siendo consultadas, como Microfísica del Poder, Historia de la Locura, Vigilar y Castigar. Sí, uno de los tipos que, o el tipo, que no lo nombramos todavía, Michel Foucault. Michel Foucault, que sí, introdujo el tema del poder dentro de toda discusión. Claro, claro. Tipo, abarcó mayormente todas las series y en todas metió, bueno, ¿qué pasa con el poder acá? Claro. ¿Qué pasa con la dominación? ¿Qué manda? Como, ¿quién ha mandado? Como eje estructurante. Como eje estructurante y como, sobre todo, digamos, su gran descubrimiento son los distintos dispositivos, los llamaba, claro, ¿no? Los mecanismos por los cuales se ejerce la dominación. Este es uno de los grandes aportes de Michel Foucault, que decimos se moría en 1984, un 25 de junio como hoy. Sí, y en el 97, es decir, 13 años después, moría el capitán de... Ay, no me voy a acordar. ¿Cómo se llamaba? Seguramente algunos... Me sale Corina, pero esa era la barca de un marinero de historieta. Segura, el Calipso. El Calipso. El Calipso. Aquí vamos en el Calipso y demás. Jacques Cousteau. Otro francés famoso. El hombre que no, el nos metió bajo el agua. No el tío francés del vino de los 70. Termidor era eso. Sí, sí, otro francés famoso. Que... Silvia Arasi. Sí, claro. Pero que nada tiene que ver con Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, que desde nuestra más tierna niñez hizo que nos tapara el agua. Sí, nos hizo conocer los misterios del mundo submarino, ¿no? Las profundidades del mar a cargo de don Jacques Cousteau. Esos son entonces las, más o menos las... ¿Y usted cree que había un eje, un hilo conductor ahí o...? Uno atrás de otro como puñalada de loco. Algunas tenían que ver con, bueno, cosas que había que mencionar, digo, recordar a Michel Foucault nunca está mal y no hay otro motivo en este programa para recordarlo que algún aniversario. Salvo que alguna de sus historias nos contengan, puede ser la de la locura, la sexualidad o cualquiera de esas. Pero eso no podríamos decirlo nosotros. No, hay algunas cosas que sí se vinculan, digo, la primera de las invasiones inglesas, el nacimiento de Jorgito Orwell, el tipo este que... en su afán de luchar por la libertad, se encontró con que los comunistas en España medio que le arruinaron la vida y se dedicó el resto de su vida a atacar al comunismo internacional, con su 1984. Sí, pero yo diría al comunismo, pero también a todas las formas de sí, control sobre... Sí, pero lo de él era el comunismo. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, se usó todo lo que pasa que el orwellismo para atacar a cualquier estatismo extremado. Esa es la virtud de la diferencia en todo caso entre un ensayo sociológico y una obra literaria, que la obra literaria tiene la capacidad, la amplitud y demás para que pueda ser usado tanto para un barrio como para una fregada, para distintos, digamos, escenarios, ¿no? Y también el grito de corta lo vamos a pensar hoy, porque hay también un chacarero que anda diciendo cosas en el programa de hoy. Yo diría estanciero más que chacarero. Sí, pero el estanciero era muy aburrido, este es bastante jodido, no sé, rima pero no. Bueno, así que una recordación a eso. Y como el ya, como estómago resfriado, ya dije que el programa 45 es el vino, deberíamos simbólicamente brindar con un buen tinto a la salud de toda esta gente que desde distintos lugares, menos el menos deseable por ahí es Beresford, que nos quiso hacer británicos. Pero que de alguna manera provocó, a partir de su inopinada reacción, la conformación de la República Argentina, vamos. Sí, muy a pesar suyo. Pero digo, podemos hacer chocar nuestras copas de vino simbólicamente y en honor a todos ellos. En honor a todos ellos. Entonces, vamos, dijimos que esta semana vino de candidaturas varias. Sí. Tal vez hay algún motivo más para festejar. Sí, seguramente. Es más, recién en el informativo previo al comienzo de nuestro programa, nuestra amiga y compañera Perla Damuri, entre otras cosas, señaló declaraciones del candidato a vicegobernador, el flamante candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Un saludo y un abrazo grande desde acá al amigo Gabriel Mariotto, que después de una fulgurante, brillante y cortísima carrera política, el tipo escaló a lo más alto. Va, sí, cortísima, digo, en lo que hace a lo público. Claro, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Mira vos, el pibe Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ya está elegido aparte. Sí, vamos. Hay un trámite, pero ya está. Yo diría que arranquemos con esta semana de candidaturas y demás. Arranquemos entonces con algunas cosas que se decían, con algunas cosas que fueron, con algunas cosas que se dijeron a partir de lo que se decían y de lo que fueron. Estás desorientado y no sabes. Es evidente que yo, el escenario ya está para mí claro, pero falta mucha agua para el puente para ver esto. ¿Cuál es el escenario claro? Para mí el escenario es que Scioli es el candidato, Cristina antes o después dirá no se presenta. ¿Usted cree que ella no va a ser candidata? No, ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los atropellan. Yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer. No lo supe de inteligente ni de ambiciosa. Lo supe cuando miles y miles que pasaron por aquí a despedirlo por última vez me gritaban "Fuerza Cristina". Y hoy todavía, cada vez más, ese "Fuerza Cristina". ¡Fuerza Cristina! Pero bueno, aquí estamos, vamos a someternos una vez más. Quiero agradecerles todas las muestras de cariño y de afecto. Ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los atropellen. Creo que es un error de ella histórico, porque no está en condiciones de gobernar. Pero Cristina nunca tuvo capacidad de gestionar porque nunca lo hizo. Gestionar el Estado es muy difícil, controlar el funcionamiento del Estado es muy difícil. Y se requiere experiencia, que Cristina Kirchner no tiene. Nadie puede ignorar en Argentina que el que movía todos los hilos era Néstor Kirchner. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿No es ir demasiado lejos en la crítica? Bueno, debo decir la verdad. Bien. Cristina Kirchner, en un hipotético y para mí imposible hecho que ganara, vamos a tener una mayoría expropiatoria en el Congreso de la Nación, porque así se manejan, creen esas cosas. ¡Nena, mala y sucia! Bueno, a usted, ¿la sorprendió el anuncio de la presidenta o se lo esperaba? No me sorprendió. Yo siempre creo haberlo conversado con usted en algún programa, que ella no tenía otra forma de solucionar esta historia, sino es presentándose, ¿no? Parece que hizo lo esperado, presentarse. A ver, porque ella perpleja. Creo que es un error de ella histórico, porque no está en condiciones de gobernar. Chiche, para usted, ¿qué es lo que se juega en octubre de este año en la Argentina y en esta campaña electoral? El futuro del país. A mí me parece que la presidenta tiene que empezar a darle soluciones ahora. Gestionar el Estado es muy difícil. Controlar el funcionamiento del Estado es muy difícil. Y se requiere experiencia, si Cristina Kirchner no tiene. Y ella, todavía con más razón, si quiere volver a ser presidente de la Nación, tiene que empezar a ver cómo empieza a corregir algunas cuestiones desde hoy, ¿no? ¡Nina mala! ¡Que es sucio! No, ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los atropellen. Elisa Carrió, las primeras repercusiones de este anuncio que acaba de hacer la presidenta. Miren, a mí logró engañarme. Yo lo debo reconocer, logró engañarme con su llanto, con su voz quebrada. Ella no se va a enfrentar a una derrota. Con su familia. Pero efectivamente era toda una misa en escena. Ni lloraba tanto. Ella no se va a enfrentar a una derrota. De modo tal que puede sacarse el vestido negro. Digamos, se había equivocado en esta predicción política. Me engañó porque su llanto a mí logró conmover. Entonces yo tenía mucha pena por ella, pero efectivamente engañó con el llanto, con el vestido negro, con toda esa escenografía para la semiótica, ¿no? De la pobre viuda víctima. A lo mejor no lloró tanto, ¿eh? No, ella no se va a enfrentar a una derrota. Ni el tiro del final te va a salir. Y como era de esperar, después de la tan esperada y retaseada declaración de la candidatura a presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, los muchachos mediáticos salieron a por todo, salieron a recoger declaraciones habidas y por haber, y por supuesto consultaron a aquellos que más autoridad tenían para hablar del tema. Allí estaba el mismísimo estadista Eduardo Alberto Duhalde, sí. Hombre que, como todos sabemos, tiene una larga capacidad de gestión. Sí. Cuando fue presidente, merced no al voto popular, duró algo así como 6 meses antes de cargarse 2 personas allí en Puente Pueyrredón. Sí, un estadista de gran estatura. Sí, si no está muy, muy al ras del piso, digamos. Y la otra gran estadista que ha transformado la Argentina, no solo con sus visualizaciones, sus proyecciones, sino incluso con sus realizaciones, Elisa Carrió. Elisa Carrió, otra persona que como dice Sarlo en algún audio anterior, en programas anteriores, siempre acierta. Sí. Cuando Carrió dice algo, siempre tiene la posta. Sí, es verdad. Y No, nosotros quisimos señalar esto, que ella no decía que Cristina no iba a ser candidata porque estaba muy mal, porque no se sentía en condiciones, porque... No, decía que no se iba a enfrentar una derrota. Claro. Nunca habló de, uy, pobre viuda, no va a tener el valor para afrontar esto. No, no, no, no dijo eso. Sí, de alguna manera lo que dice, lo que le estaba achacando ahí Elisa Carrió, dice, Cristina no tiene mi fortaleza de perder y seguir presentándome. Es eso lo que nos estaba queriendo decir. Algo así, ¿no? Algo así, sí. Sí, y de cualquier manera pensemos que... Dice, lo de Cristina es fácil, cada vez que se presenta gana. Dice... Así cualquiera. Como aquel que en el truco dice, con carta cualquiera. Juega con 2, 4 y 5. Claro, yo tengo el 4 alquilado, dijo. Yo no sé, creo que en la provincia de Buenos Aires no están. Los he visto profusamente pegados por la ciudad de Buenos Aires. No se pierdan el afiche de Elisa Carrió con Frida Kahlo. ¿Cómo es que se llama? Sí. Oh. La tengo entre ceja y ceja. ¿Es Tesoro? Es Tesoro, exactamente, Ivana, exactamente. Bueno, Tesoro. Hay una ficha. ¿Sabes qué? No me cae tan mal este Tesoro. Debe ser la única persona del Ari que no me cae de... Bueno. Digo, a nadie importa lo que a mí me caiga, pero me parece que es una mina mucho más cálida que el resto, digamos. Bueno, Iglesia. No sé, háganle caso a un Gil. No se pierdan ese afiche. Es una cosa. La cara de Elisa Carrió es. Yo creo que por ahí estamos asistiendo a la despedida de la política de Carrió y demás, pero no dejen de ver esa cara. Qué intriga, para los que somos del conurbano. Ni hablar el eslogan, dicen que somos locas, no sé qué, no sé cuánto. Están en una. Parece que. Llámeme licenciado. Agarraron la beta del sincericidio, ¿no? La anterior pieza publicitaria de Estensoro era. Tengo una idea entre ceja y ceja, que yo, bueno, ahora dicen que somos una loca, que yo. Yo nunca dije eso de Estensoro. Debo confesarlo públicamente. No, y digo, y a Carrió no hay que imputarle que diga una cosa y después se desdiga. Ya a partir de que dijo una vez que no, yo lo dije para ver cómo reaccionaban y qué es lo que pasaba, porque yo actúo estratégicamente, ya sabemos que nada de lo que diga tiene el más mínimo apego, por lo menos a la verdad, que si en una de esas acierta es de casualidad. Y la otra cosa que vemos en este audio, digamos, ¿hay una separación en ciernes? ¿A qué se refiere? Y que la señora Hilda B. González de Dualde no pensaba exactamente lo mismo que su marido. Ajá. Mientras el marido acusaba a la actual presidenta de no tener ninguna experiencia en gestionar, digamos, ¿no? Claro. Y de ser incapaz de gestionar cosa alguna, Chiche, desde la oposición también decía, bueno, espero que empiece a resolver las cosas ahora. ¿En qué quedamos? ¿Puede resolverlas o no puede resolverlas? No, claro. ¿Será una discusión de catrera de ellos dos? Puede ser, o una incongruencia. Ahora, sí, me hizo acordar lo que dijo Dualde. ¿Contra qué lo comparan con la expresión, con la experiencia en gestionar? Evidentemente con la suya propia, claro. Bueno, es casi curioso, ¿no? Que Dualde, un tipo que arrancó después que se desmoronaron y les zancadillaron a todos los que querían encaramarse al poder en aquel fatídico 2001-2002, agarró la manija, dijo que iba a llegar hasta el fin del mandato de la Rúa y no llegó. No llegó. Creo que es el primer hombre del Partido Justicialista que sin golpe de Estado de por medio abandona antes. Lo cual lo emparenta más con el otro partido. Sí, con otros partidos, digamos. El otro general, partido importante, sí. ¿No? Que ya tiene una tradición en eso. Pero bueno, es gratis hablar. Sí, ¿no? Es gratis. Este pequeño ejercicio recordatorio que nosotros acabamos de hacer respecto de hace un mes, dos meses, Carrió diciendo no se va a presentar y ahora dando una vuelta en el aire y demás, y que nadie le pase la factura, suponemos que a Dualde tampoco nadie le va a decir nada, se irá languideciendo su voz y será un triste recuerdo en poco tiempo más. Sí, lo triste, lo más triste en todo caso es el papel del periodismo. Claro. Porque ante esas declaraciones vos tenés que decirle, che, pero mira, ¿no te parece que...? ¿No te parece que alguna experiencia...? Hace 4 años que maneja un país, claro. Antes de los 100 días tuvo un conflicto muy grande por la 125... atravesó la crisis financiera internacional de las más importantes después de del crack del 30 y lo hizo solventemente. A usted por ahí no le gusta y no está de acuerdo con la política que lleva adelante. Ahora, de ahí a decir que no puede gestionar nada... Es como mucho. ¿Qué es lo que intenta, casi como un reflejo ante el tamaño del deslate que estaba diciendo Eduardo Duhalde, este periodista paulino, que le dice, no, será demasiado criticarla de esa manera? Y Duhalde le dice, bueno, es la verdad. Ah, dice, bueno, contra la verdad yo no me meto. Por eso digo, nuestra función acá en todo caso no es juzgar los dimes y diretes de los dirigentes políticos, que para eso están las elecciones del 14 de agosto. Claro, para eso están las urnas. 14 de agosto y 23 de octubre, pero sí las cosas que se dicen y sobre todo las que se dejan de decir desde los profesionales del micrófono. Y las cosas que se propician decir. Claro. La cantidad que estamos viendo en nuestras últimas semanas, digamos, ya lanzados todos por las candidaturas, una profusión de entrevistas grapadas. Sí. Donde se trata de hacerle prensa al candidato en cuestión por periodistas reputados como independientes, prestigiosos, etcétera, etcétera, etcétera. El top de las 13:30, en realidad, lo que nos está indicando es que debemos ir al segundo de los audios. Estos audios que tienen que ver con una nueva candidatura, una candidatura que tiene que ver con la señora Carrió también. Allí está, vamos a poder observar a uno de sus delfines más novedosos, el partido de Elisa Carrió, ha sumado a un luchador agrario. Sí, que viene a renovar la política argentina con una serie de ideas muy interesantes. Nuevos planteos y demás de amplitud y demás, ¿no? Vamos a escuchar también a Macri hablando acerca de él. Lo vamos a escuchar, anuncio. Probablemente no entendamos lo que diga, pero lo vamos a escuchar. Pero porque tiene un discurso muy elevado, Ucha. Sí. Hablando de las... precisamente de la candidatura de la Presidenta de la Nación. Y también vamos a escuchar a su amigo y confesor, el señor de Narváez, Buya, que tuvo conceptos muy interesantes acerca de la política, de los personajes, de los políticos, de la muerte, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, qué interesante, yo quiero escuchar. Usted decía que no sorprendió su candidatura. ¿Espera alguna sorpresa en quien la acompañe? No creo que me ofrezca a mí la vicepresidencia. ¿Vos qué pensás, María? ¿Y por ahí qué le dice? No lo veo, no. No creo que sea tanta la sorpresa. Ni a mí ni a Joclender. Creo que a ninguno de los dos, me parece. Creo que a ninguno de los dos, me parece. ¿Cómo? Bien. Bienvenido a los obstáculos. Uno avanza, crece el ser. Bien, hijo. Estás trabajando bien. ¿Te molesta que te diga hijo? Bueno, ella no se va a enfrentar a una derrota. Yo temo que a muchos los hechos los atropellen. Yo quiero aclarar que Martínez fue uno de los fundadores de esta entidad, por el cual me merece todos los respetos Martínez de O, fundador de Sociedad Rueda Argentina. Temo que a muchos los hechos los atropellen. Creo que hoy, viendo el proyecto de ley de radiodifusión, nos damos cuenta que nos quieren quitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de informar. Y esa es una nueva lucha de los argentinos, una ley que es más jodida que la de la tiranía. Yo soy de un partido que, siendo católica de misa diaria, permití que en mi partido haya gente que sea agnóstica, que no crea, permití que en mi partido haya gente... Y sobre todo, de conciencia nacional, de que tenemos que tener un amor a la patria, que parece que muchos no están convencidos y lo quieren reemplazar, a nuestra bandera nacional, por un sucio trapo rojo. Kirchner va a terminar mal por el peso de su propio mal, por el peso de su propio odio, por el precio de su propia equivocación. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Y la gente sintió que todo lo malo se lo había llevado Néstor. ¿Pasa que me pasa a mí? A mucha gente le digo, ya hace 3 años y pico que está gobernando Cristina. ¿Cómo hace 3 años? No, empezó el 27 de octubre. Sienten claro. Que hasta ese momento gobernaba Néstor. Y bueno, esta era la verdad. se murió el que gobernaba y hay un desgobierno. Un día Alberto Fernández en este micrófono dijo algo que pegó mal, que dijo el mejor aporte para la causa en esto fue su muerte. Yo creo que él eligió morirse antes de volver a perder otra elección. ¿Cómo? Él perdió en el 2009 y como buen político que era, él olfateó que no se ganaba en el 2011 y no lo soportó. Vos mejor pagame las cuotas que me debes. Bueno, fuertecito este corte de audio, ¿no? Sí, a mí hay varias cosas que no me quedaron del todo claras. A ver usted que sabe más de esto, a ver si me orienta. Jean Vías, sí. ¿Es de Racing o anticomunista? No sabemos. De cualquier manera, lo de es curioso que alguien use el trapo rojo. La expresión sucio trapo rojo. Una frase posmoderna, ¿no? Es una frase, digamos, que pertenece, calculo yo, a los 40. El último que lo dijo. Sí, sí, sí. Una cosa tremenda, digamos, que alguien rescate ese concepto, sucio, trapo rojo, digo, las tres palabras en ese orden. Sí, sí. Qué grande. Es muy complicado, ¿eh? A mí me cayó la ficha de por dónde venía el lado, la efeméride orwelliana. Claro. Exactamente, y también de allí el grito de Alcorta, ¿eh? Los chacareros que en aquel momento trataban de no morirse de hambre, acá trataban de no... ¿El grito de Alcorta tiene algo que ver con la avenida Figueroa Alcorta? Espero yo que no. Porque mañana, más que un grito, me parece que va a haber otro sonido. No diga esas cosas. No quiero anticiparme, no quiero convertirme en una Elisa Carrió a la Violeta. Pero me parece que el burrito cordobés ya dictaminó. Tremendo, tremendo. Ya me cambió el tema totalmente. No, pero ahí tenemos a Jean Vías con esa idea moderna de la democracia, de la... del pluralismo y demás. Digo, ahí están las ideas democráticas y republicanas de la doctora Carrió, ¿no? Sí, porque se supone que si lo... en su partido, así como permite que la gente crea o no crea, es de esperar que tenga alguna coincidencia ideológica también con el que va a encabezar su lista de diputados de su provincia de Buenos Aires. De su elección. De su elección de la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿eh? Hay que poner a un tipo que dice esas cosas como candidato en un partido que se supone democrático y que tiene chamullo republicano. Es más, si le preguntase, consideran progresistas. Sí, sí, sí, sí, sin por duda. La duda yo no le pregunto. Sí, no, pero, claro. Por la duda que nadie les pregunte. Y después tenemos también al inefable Colorado de Narváez, ¿no? Sí, sí, haciendo esa tremenda disquisición y análisis mortal acerca de las elecciones. Sí. Bueno, disparate, después pidió disculpas y esas cosas, sí. Pero no, digo, de ahí lo escuchamos, no fue un arrebato, no es estaba que vos, muy tranquilo, estaba, muy estaba bien. Conversando y justo se le escapó. Estaba muy tranquilo, muy bien tratado por uno de sus principales empleados. Casi, casi fogoneado, le diría. Sí, porque si es cierto esto que dice de Narváez, que Kirchner prefirió morirse antes que perder. Uno podría decir que Rial prefirió hacer el ridículo antes de quedarse sin trabajo. Es probable. Aunque, bueno, todas las tardes no es que todas las tardes no haga el ridículo, sino más bien lo contrario, pero puesto a periodista de interés general, incluso incursionando en temas políticos a la mañana en Radio La Red, digo... No, había demostrado que para que se sepa de Narváez tiene entiende. Que ver con La Red. Sí. Que algo entiende de periodismo. No fue el caso cuando se enfrentó al mismísimo de Narváez. Claro, uno de sus patrones, ahí se le nubló. Es que si se te presenta el demonio, ¿qué hace? No le podés hacer un reportaje normal. Tenés que decir, bueno, que quiere un café, algo. Pero se dice, insisto, se dice, todo es gratis, ¿no? Pareciera, se dice cualquier cosa. Muy probablemente en poco tiempo lo tengamos a de Narváez, no en esta visión bastante... jodida para no encontrar otro sinónimo más preciso, y seguramente lo veremos haciéndose el pavote en televisión como supo hacer en el 2009, ¿no? De todas maneras, hoy ya me da la impresión, tampoco, así como no quiero pronosticar qué va a pasar mañana en el partido de fútbol a las 3 de la tarde, tampoco yo soy quien para decir qué va a pasar en las elecciones, pero da toda la impresión que con el alicalicate no va ni a la esquina. Sí, yo digo, bueno, han quedado 6 candidatos a presidente, ¿no? 8 digo, en total. Ah, 8 en total. Porque en el bloque que viene vamos a ver alguna de esas cosas. Sobre una candidata impensada. Hacemos un toquecito por cómo trataron la noticia de la postulación de Cristina a algunos de los diarios importantes. Vamos con las tapas. Y antes digo, al principio, un Mauricio Macri curiosamente igualándose con Schoeckländer. Sí. Un psicoanalista ahí, digo, sí. No más que eso. Me imagino que no estaba en el guión de Durán Barba. No. Por eso no hay que dejarlo solo. Sí. Bueno, vamos con la tapa de Clarín respecto a la noticia del anuncio de la presidenta que va por la reelección. La candidatura que faltaba. Cristina confirmó que va por su reelección. Lo dijo sin decirlo expresamente, en casa de gobierno por cadena nacional. Vamos a someternos una vez más a la voluntad popular, completa Clarín. Pero no mencionó su candidatura ni la reelección. Igual así cerró las especulaciones y se lanzó de lleno a la pelea electoral. Muy bien. Tiempo Argentino dice, la presidenta confirmó que competirá por la reelección en octubre. Cristina será candidata. Es maravilloso lo que acabas de leer, me quedó bollando. El título grande es Cristina confirmó que va por su reelección. Y abajo dicen, pero no mencionó su candidatura ni la reelección. Claro, ¿dónde saca la información? Son dos secciones distintas. Está la sección títulos y la sección subtítulos. Bajadas. Y parece que en el marco de la crisis irreversible en la redacción de Clarín no se hablan. Es probable, sí. Complicado eso. Bueno, además de algunos textuales, Tiempo Argentino agrega la información en la última línea. Fue un acto en la Casa Rosada donde anunció la licitación de 220 nuevos canales de televisión digital. Bueno, a eso vamos a ver si le dedicamos un parrafito al final, porque obviamente la noticia impactante era algo que se sabía, pero no dejaba de ser noticia, que es la confirmación de que Cristina iba por 4 años más. Pero aquel otro aviso tiene su... 220 nuevos canales de televisión abierta digital son una banda. Yo no sé qué quieren hacer con tanta televisión, diría uno. Bueno, el diario La Nación destaca otras informaciones, ¿no? Bueno, dice, elecciones 2011, la presidenta anunció por cadena nacional que irá por la reelección, oficializó su candidatura durante un acto en la Casa Rosada, mantuvo el secreto sobre su compañero de fórmula, afirmó que tenía decidido presentarse desde el día después de la muerte de su marido, hubo dos notorias ausencias, Eve de Bonafini y Hugo Moyano. Como que cada uno subraya. Dice La Nación. Sí. Mira vos. Y bueno, página 12, una gran foto, un textual, entre comillas, siempre supe lo que tenía que hacer. Cristina Kirchner anunció que va por la reelección, la presidenta hizo pública su decisión de volver a candidatearse, definió su rol como el de un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, y explicó que la definición estaba tomada desde el 28 de octubre, cuando miles y miles me gritaban Fuerza Cristina. Un titular casi periodístico, ¿no? Sí. Digamos, siendo más o menos fiel a lo que había pasado, maravilloso. Sí, y cada uno de estos 4 diarios que repasamos recortaron, como suelen hacerlo todos los días de su vida, la realidad, como conforme a sus intereses. A sus directos intereses político-económicos. Tanda, dicen por ahí. Sí, vamos a la tanda si volvemos con el último bloquecito. Espacio publicitario. Prepárate, falta menos. Se acerca la pasión. No solo los jugadores van a representarnos en la próxima Copa América, sino que va a haber un árbitro. Sergio Fabián Pesota va a ser nuestro representante en el arbitraje para la próxima Copa América. El rosarino, de 43 años, fue elegido por la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, para controlar los partidos del certamen continental. Se acerca el 1 de julio en Radio Provincia, la radio de la Copa América. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes

Buenas tardes para el programa Nosotros y los Medios. Yo realmente estoy contentísimo con esta designación de Gabriel Mariotto como candidato a vicegobernador por la fórmula del Frente para la Victoria. Espero que se confirme, porque algunos medios lo dan como confirmado, otros no. Pero sinceramente yo, desde mi punto de vista particular, subjetivo quizás, yo lo interpreto como el desembarco real, tangible, de una vez por todas, del proyecto K en La Plata. Cuando digo en La Plata, digo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, entiendo que es el proyecto Kirchner se casó con la provincia de Buenos Aires con esta designación. Bueno, les mando un abrazo, Fernando de Capital. No ves, por vos yo sigo estando acá. Gracias, Fernando. Gracias, Elvio. Elvio, cada vez más punzante, cada vez más poético, cada vez más lanzado. Bien, Elvio. Hoy, 45 programas, 45 ya más. Hoy casi Elvio. Escatológico, diría. Sí, sí, sí, se fue. Ahora es que va avanzando, Elvio. Se va tomando confianza y cada vez, y siempre con mucha elegancia. Sí, Bien, gracias, Elvio. Y gracias, Fernando. Sí, nosotros también realmente estamos muy contentos con la designación de Gabriel Mariotto, que realmente, aparte, es un amigo y que largamente se merece este lugar, ¿eh? Realmente es una excelente decisión que no se sabía, permanecía en el hermetismo en que permanecen las candidaturas, pero que bueno, por fin se develó. Sí, y tiene que ver de alguna manera con la vieja temática del trasvasamiento generacional del que hablaba el general Perón, y que más recientemente la presidenta Cristina Fernández hablaba de ofrecerse como puente entre viejas y nuevas generaciones. Algunos dirán, no te peines que en esta foto no salís, porque tenemos más o menos la misma edad que Gabriel. Algunos dirán, yo tengo exactamente la misma edad, entonces dirán, algunos dirán, qué viejo que estás. Sí. Por favor, hablemos de verdad. No son ustedes exactamente los pibes, pero vamos los pibes. Vamos, el pibe de Mariotto todavía. Sí, claro, yo tengo dos más que Gabriel, pero lo conozco hace 20 años, es como si él fuera más grande que yo. Yo tengo un mes más que él. pero bueno, estamos muy contentos. ¿Vamos con el 3? Sí, recién hablábamos de, hacíamos la cuenta cuántos candidatos son, finalmente parece que van a ser 8. Ocho candidatos. De los cuales tres son mujeres. Sí, supera. No van a andar votando un hombre. Vamos. No sean machistas. Elijan a la mejor de esas tres. Claro. Y ya sabremos el resultado. No, se sumó una nueva candidata que también, por la cual personalmente siento una estima importante desde el punto de vista intelectual, pero también supe frecuentarla en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una gran profesora. ¿Que va para el candidato a presidenta? Sí, me estoy refiriendo a Alcira Argumedo, una socióloga que supo militar a fines de los 60, principios de los 70, en las míticas cátedras nacionales, junto con Roberto Carri. Roberto Carri, por ejemplo, y demás. Y que, bueno, que aparentemente se confirmó la ruptura súbita. Duró tipo flor de un día el frente este de las Fuerzas Armadas Peronistas. La FAP. No, Frente Amplio y Progresista. Se anunció un sábado y el martes, miércoles ya estaba roto. Trataron de ver si podían surcir esas contradicciones, aparentemente no pudieron. Y bueno, ya en esta semana Pino Solana se encargó de anunciar que no iban a acompañar la candidatura presidencial de Hermes Wiener, sino que se lanzaban con una candidatura propia, en este caso Alcira Argumedo, secundado por el Chango Cardelli, que es un viejo militante del gremio docente y que actualmente es diputado nacional por Proyecto Sur. Alcira, a quien yo no conozco personalmente, no he frecuentado nunca, pero que era algo así como una figura mítica cuando uno estudiaba allá en los 80, los textos de Carri Argumedo, por supuesto proporcionados por docentes muy poco recomendables, ¿vio? De esos peronistas que sabían y que habían estado exiliados, nostálgicos de la violencia, exactamente. Y venían con los textos de Carri Argumedo de las cátedras nacionales y yo decía, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo recién nos enteramos? Sí, incluso toda una producción sobre la matriz de pensamiento nacional latinoamericano muy importante, mucho antes de que fuera retomado por la revolución que encabeza el comandante Chávez, el pensamiento de Simón Bolívar y su mentor Simón Rodríguez, Alcide Argumedo hizo una tarea muy, muy fecunda al respecto. Y una postura muy fuerte, tanto de Argumedo como de, ¿cómo se llamaba? El loco de los pelos así, que andaban en todos los congresos de comunicación. Heriberto Muraro. Heriberto Muraro. Ambos dos muy duros y muy, muy claros a la hora de hablar de los medios de comunicación y sus concomitancias económicas y de poder y políticas, que llama la atención que Argumedo esté donde está hoy, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, escuchemos a ver qué pasó con y tienen como joyita un pedacito del jingle nuevo de Pino Solanas que acompaña eso, no me lo quiero perder. Pasa la bola, que ya está Pino plantado en la ciudad. Es un mal punto de partida. Flojo punto de partida. Pero bueno, todavía faltan 10 días hasta que se cierre la discusión por las candidaturas y todo esto, y puede haber signos de reconciliación. Pasa la bola, que ya está ciudad. Mira, en primer término habría que definir que no se rompió, sino que no se pudo hacer el acuerdo. Nuestra vocación era precisamente que tanto el GEN como el Partido Socialista rompieran con el radicalismo para constituir una fuerza alternativa al bipartidismo. Pero lamentablemente, por una parte, esto tardó mucho tiempo y por otra, diría, la metodología o la cultura política que hubo en la negociación o en la mesa de acuerdo. La verdad que nos sorprendió porque, más que un acuerdo, era aparentemente una especie de rendición incondicional, porque el tema es que al día siguiente, cuando se hacen las primeras conversaciones, nos enteramos que ellos ya habían inscripto el frente, que era solamente el socialismo y el GEN, y las demás fuerzas debían adherir, digamos, pasaban a ser ciudadanos de segunda. Habían definido el nombre del frente, los lineamientos programáticos, y esto es una de las cosas más, más difíciles, las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, era una cultura política para negociar más con Cotino Cilia, con Leopoldo Moró, con el aparato del Partido Radical, que en los términos de una nueva cultura política. Así que lamentablemente no se pudo construir, es decir, no se rompió. Esto se va a poner feo. Pasa la bola, que ya está Pino plantado en la ciudad. Estaba escuchando, vemos que hay dificultades para llegar a acuerdos, ¿no? Sí, bueno, no estoy de acuerdo con la descripción que se dio, porque en realidad nosotros nunca nos dividimos de Evinel, en realidad nunca pudimos unirnos. Era más que un acuerdo, una rendición incondicional, y nos parecía que no es una buena forma de hacer una construcción política con mutua confianza, etcétera. Nos parecía más una forma de construcción similar a la de los aparatos políticos de los partidos tradicionales, ¿no? Y esto, la verdad, que nosotros pensamos que hay que sentar otro tipo de base. Y el paquete que se presentaba era este que te decía. La alianza ya estaba inscrita, que eran dos fuerzas, y las demás solo podían adherir. Se había definido el nombre del frente, los lineamientos programáticos, las candidaturas presidenciales, las candidaturas en la provincia. Era, reitero, una rendición incondicional, ¿no? Pino plantado en la ciudad, plantado en la ciudad, plantado en la ciudad. Un jingle desacostumbradamente real, ¿no? Un jingle desacostumbradamente, descarnadamente explícito. Sí. Pino, plantado en la ciudad. Sí, sí. Lo plantaron. Lo han plantado. Bueno, suerte para el CIRA en la elección. Sí, es una tarea ímproba. Ella misma la denominó una patriada. Pero bueno, habrá que ver si finalmente se presenta. Hoy, recordamos, vence a las 0 hora de hoy, de mañana sería, vence el plazo para las inscripciones de todas las categorías que irán a la interna abierta primaria, a la primaria abierta simultánea y obligatoria, PASO, que se inaugura en nuestro país el próximo 14 de agosto y donde se van a elegir los cargos nacionales, es decir, candidatos a presidente y vice, y los candidatos a diputados y senadores de la nación, y también en la provincia de Buenos Aires, que tiene un cronograma idéntico y con una regulación similar. Entonces hoy se presentarán, se conocerán todas las nóminas. Es más que probable que efectivamente... ¿Hoy sabrá el candidato a vicegobernador? ¿De dónde? De la provincia de Buenos Aires. Ya lo sabemos. ¿Cómo? ¿Cuál es? Gabriel Mariotto. ¡Ah, Gabriel Mariotto! Lo acabamos de decir. Pero también se sabrán quiénes son los principales, los candidatos a diputados nacionales, senadores, y el candidato a vicepresidente que va a acompañar el candidato o la candidata. El candidato o la candidata a vicepresidente o vicepresidenta. Y que será anunciado allá por las 19 horas. 220 canales, bulla rápido. 220 canales, para decirlo mal y pronto, una revolución comunicacional, digamos. Vamos a pasar en poco tiempo más de 44 canales a 260 y pico. Se multiplica por 5. El último canal que se creó abierto en la Argentina data del año 1968. ¿Y cómo es esto de televisión? Gobernaba Onganía. Usted no sé si había nacido o andaba de pantalones cortos. Yo andaba de pantalones cortos. Televisión abierta digital. Sí, estoy de frío. Televisión abierta digital, ¿qué significa eso? Que ya entra en la nueva tecnología digital. Abierta significa que se va a recibir con una calidad extraordinaria y totalmente gratuito. Durante años se ha pensado... ¿220 de eso? 220. Durante años se ha pensado cómo hacer para que los habitantes de nuestro país, como dice la Constitución Nacional, los nacidos aquí, los que hemos adoptado de otros lugares, vivan donde vivan y revistan la condición económica que revistan, van a tener el mismo derecho a poder acceder a una programación de televisión de calidad y variada. Nosotros los que vivimos en este ámbito metropolitano tenemos la suerte de, si no tenemos plata, por lo menos contamos con los 5 canales de aire que existen, pero hay provincias enteras como Catamarca que no tiene un solo canal de aire, por ejemplo, o otra, la mayoría de las provincias tienen una sola opción. En adelante, y esto es solo una primera etapa, porque los 220 canales van donde ya hay 19 antenas de televisión digital instaladas, sobre un total que va a superar la 100, y que a medida que se vayan haciendo se van a ir incorporando nuevos canales locales. ¿Usted dice que la nueva ley de medios está empezando a funcionar? Está empezando a funcionar, y me parece que no deja de ser un hecho simbólico muy fuerte que la misma presidenta que provocó y será recordada seguramente en el futuro por la inclusión en varios aspectos que provocó, social, cultural, de reivindicación de los derechos humanos, en el mismo acto donde anuncia este primer paso trascendental en la política de comunicación, haya anunciado que va por 4 años más para reforzar el rumbo y profundizarlo, sí, seguramente. Simbólicamente importante. Martín Gómez en la operación técnica acá en la capital, Iván Casas, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, allá está Javier Lofeudo, seguramente estará Perla Damuri, sí, Perla está. Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro, un beso a todos ellos. Gracias. Un beso a los muchachos de Panel de Control que ya se vienen y le dejamos el espacio libre, ¿no? Será hasta el sábado. El sábado próximo, ¿a qué hora? A las 13. ¿Con qué programa? Nosotros y los medios. El sábado que viene estamos seguros porque se acabó el fútbol. Lo único que hay es mañana un partidito ahí que tiene pendiente alguna gente. Una sola cosa y nos vamos. Señores hinchas de River, tienen toda mi solidaridad mientras están sufriendo de esta manera. Ahora sí se salvan. La que se viene. No se la van a... No, van a tener que bancarse la fuerte. Y yo le dejo... Yo espero que se salga. Le dejo una pregunta picando. Le dejo una pregunta picando a usted y a toda la audiencia. A ver. ¿El próximo campeonato se seguirá llamando fútbol para todos o fútbol para la mayoría? Ecuador, el tópico, el sol. Salud.